Beno, kaixo, arratsaldeon. Hemen gaude berriro con la crónica del GOT. Bueno, este sábado pasado, aunque hubo por el tiempo, como lo que se quería hacer en Apaiz y Artza era una plantación solidaria, pues claro, como estuvo lloviendo, pues hubo no se podía dar la vuelta a la tierra, porque la tierra está muy húmeda y se apelmaza. Entonces, pues bueno, en principio se pospuso la plantación, pero aún y todo, el sábado, pues nos juntamos un grupo de gente y estuvimos, bueno, para algunos de nosotros, conociendo a Apaiz y Artza, porque no conocíamos exactamente, digamos, el lugar, para algunos de los que participaron. Y bueno, pues ya se aprovechó pues para hablar un poco de cuáles han sido los problemas, de cómo se encuentran, de qué es un poco esto y, por supuesto, con la clara y firme intención de seguir defendiendo este proyecto colectivo. Bueno, pues conocimos un poco las diversas zonas de plantación que hay dentro de Apaiz y Artza y estuvimos, pues bueno, quitando algunas malas hierbas, aunque pues desgraciadamente no pudimos quitar todas. Bueno, en principio... No cogisteis ninguna luarcha. Este es un luarcha. Luarcha animal y chiqui bada, baina nahiko gaiztua. Y entonces, pues bueno, lo que sí, pues bueno, en el rato que estuvimos y las gentes que estuvimos, pues por supuesto, en seguir en la defensa de Apaiz y Artza, hay intención de presentar alguna moción solicitando la protección, babés, ayuda, digamos, del ayuntamiento y un poco seguir trabajando el proyecto y defenderlo a muerte. Eso de un lado, que bueno, podéis entrar al Facebook, ahí tenéis fotos y tal, en el Facebook de Oarso Taldea, y ahí podéis ver. Y luego otro, y como, bueno, cada X programas vamos haciendo, pues es daros información de cómo va Goyener, la cooperativa de distribución de energía eléctrica. Pues bueno, sigue aumentando el número de socios, ahora ya se está en 1.677 socios, pero lo que ya empieza a ser mucho más importante, teniendo en cuenta que Goyener es un proyecto que está echando a andar, pues bueno, a día de hoy ya, de esos 1.677 socios, 1.074 ya son suministrados de energía a cuenta de Goyener. Goyener, de un lado, ha realizado ya todos los papeles que garantizan o todas las cumplimiento normativas, etc., que garantizan que el suministro de Goyener es de energía 100% renovable y, digamos, se está abriendo, si hasta ahora el mercado de Goyener eran pequeñas unidades, es normalmente pues casas, personas, se ha empezado a abrir a digamos, unidades de tipo medio de consumo, como pueden ser ya pues o pequeños comercios o pequeños talleres o pues alguna academia o cosas un poco de ese estilo. Ahí ahora pues se está mirando y, bueno, por la información que recibimos, lo mismo que para las unidades pequeñas, se trata desde el primer momento de que los precios no difieran de lo que es, digamos, la media del mercado. En cuanto al tema de precios, con la última reforma del gobierno hay un gran batiburrillo, pero bueno, en principio los cooperativistas de Goyener sí que, y desde la cooperativa es lo que se insiste, tenemos como, digamos, dos cosas como muy claras, ni se va a cobrar con la modalidad que sale como, digamos, más cara, que es con contrato anual, ni se va a cobrar después de consumido, entre otras cosas, porque la energía hay que comprarla de antemano y Goyener no puede hacer eso. Pero se va a hacer, se está haciendo de otra forma, pero con total respeto hacia los socios y procurando que salga pues unos precios lo más competitivos y baratos posibles. Y luego, en otro de los campos que también se estaba moviendo, a pesar de las últimas normativas legales que impedían, pero bueno, Goyener, pues bueno, desde aquí, ¿no?, han encontrado algún vacío legal o algún punto que lo permite, y se está haciendo una lista de productores de renovables que tengan, ¿no?, pues eso, energía para vender a Goyener y que Goyener comercializaría a sus socios. En principio, pues esto es una propuesta abierta a todos los que tengan pequeñas producciones de tipo ecológico en el entorno de Euskal Herria, para que sean suministradores de energía a Goiener. Y estas son un poco el esto. Cualquiera que esté interesado en esto, que sepa de alguien que podría estarlo, no tiene nada más que entrar en la www.goiener.com y ahí está toda la información y las formas de contacto, pasos requeridos o las cosas a las que se podrían, bueno, pues llegar a acordar, hablar y comentar. Y este es un poco lo que os traigo hoy de la crónica. Y para terminar, pues bueno, vamos a hacer, os voy a dar una receta de un postre clásico de los de toda la vida. Rosquillas. Para hacer las rosquillas vamos a utilizar un huevo, 3 cucharadas grandes soperas de leche, 3 cucharadas soperas de aceite, 5 cucharadas de azúcar, una pizca de sal y licor, pues como media copita. En principio, rosquillas con anís. Luego, aceite para freír y azúcar glas para acompañar y decorar. Amén de 300 gramos de harina. Para hacer las rosquillas haremos, calentaremos juntos los 3 líquidos, la leche, el aceite y el licor, con un poco de ralladura de corteza de naranja, que le da un toquecito muy bueno. Eso lo calentamos hasta que empiece, digamos, a hervir, lo apartamos, añadimos el azúcar y cascamos el huevo. Empezamos a batir, empezamos a remover y empezamos a añadir la harina, los 300 gramos de harina. Lo amasamos bien, lo dejamos unos 10 minutos y ya tenemos la masa de las rosquillas. Luego lo único que haremos será cortar con los dedos pequeños trozos, estirar con las manos para hacer cilindros, unir en forma cilíndrica o si queremos dejarlos en bastones. Eso tampoco tiene, no tiene por qué ser la rosquilla redonda. Cada uno que la haga como le dé la gana. Y luego freírlo en aceite, una sartén con bastante aceite, a fuego medio. Al sacar de freír, poner encima de un trapito o de un papel para que absorba o para que escurra aceite y añadirle azúcar glas, que podemos hacer triturando con la batidora o con el molinillo, y un poquitín de canela. Animaos a que preparéis. Onein, tadasau, beno, adiós.